Coming up next, Informativo Pacífica. A continuación, Informativo Pacífica. No te la pierdas. Because we are the 99%. En vísperas de la investidura presidencial de Donald Trump, se alistan protestas en Estados Unidos, México y más de 50 países. Congresistas republicanos impulsan proyectos de ley para criminalizar las protestas pacíficas en varios estados de la Unión Americana. El gobierno mexicano extradita al Chapo Guzmán en vísperas de la toma de posesión de Donald Trump. A continuación, detalles de estas y otras noticias en esta edición del Informativo Pacífica. Te saluda Fernando Velázquez. Quédate con nosotros. Daremos comienzo a esta edición del Informativo Pacífica con unas notas internacionales en la voz de Norma Martínez. We the people are standing strong. We the people are standing with courage. We the people are standing with determination. We the people are standing together, standing united, standing to resist. En vísperas de la investidura de Donald Trump como presidente número 45 de Estados Unidos, una multitudinaria protesta se realizó el jueves en la noche en las inmediaciones de las Torres Trump de Nueva York. Actores, cineastas, defensores de los derechos civiles y activistas promigrantes llamaron a formar el mayor movimiento progresista jamás visto en Estados Unidos, que integre a los trabajadores, las mujeres, los migrantes, los musulmanes, los afroamericanos y otros grupos bajo ataque de Trump y la ultraderecha. Marchas y acciones de resistencia civil se preparan para el viernes y sábado en ciudades de más de 50 países para repudiar la llegada del magnate a la Casa Blanca. Organizaciones musulmanas, estudiantiles, antiguerras, sindicales, promigrantes, colectivos de la diversidad sexual, ambientalistas y defensores de los derechos humanos, civiles y reproductivos de la mujer organizan manifestaciones en cientos de ciudades de la Unión Americana. Aseguran que no tolerarán la agenda racista, xenófoba, misógina y corporativa de Trump, que también ha fortalecido las agrupaciones supremacistas y de odio. Desde la ciudad de Chicago se ha organizado el Día Sin Migrantes, invitando a esa comunidad a no ir a trabajar y a la escuela para mostrar la fuerza que la comunidad tiene en la economía norteamericana. En la Ciudad de México se convocó una marcha desde la Embajada de Estados Unidos para repudiar los ataques contra el país y la amenaza de Trump de deportar a millones de trabajadores indocumentados. El profesor Armando Chulín es integrante de la coordinadora Primero de Diciembre. La marcha está convocada para este viernes 20. Es una acción binacional. De hecho, hay actividades como la que seguramente ustedes han conocido, la convocatoria a un día sin México, es decir, inasistencia masiva de compatriotas a sus empleos en los Estados Unidos, además de decenas de movilizaciones allá. Y aquí repetimos, estará esta en la Ciudad de México, marcha de la Embajada Norteamericana al Zócalo de la Ciudad de México, pero también hay movilizaciones en otros lugares. Ya nos compartieron compañeros de otras organizaciones el bloqueo a puentes internacionales. Los activistas acusaron al gobierno mexicano de ser en parte responsable del triunfo de Trump al darle un impulso a su campaña electoral cuando lo invitó a la residencia presidencial. En el triunfo de Trump, el gobierno mexicano tiene alta responsabilidad. Ellos fueron los que le dieron el segundo aire a Trump, relanzaron su candidatura a espaldas del pueblo de México, se hincaron frente a Trump en la visita, le ofrecieron una visita de jefe de Estado cuando era candidato, y entonces ellos también tendrán que asumir la responsabilidad de esta situación. Agrupaciones civiles mexicanas llamaron a formar un frente de resistencia ciudadano, advirtiendo que el presidente Peña Nieto se ha subordinado ante Trump y no defenderá los intereses de los mexicanos. Una larga lista de cantantes y grupos musicales se han negado a participar en los actos de inauguración presidencial de Trump el viernes. En la lista se incluye a los Beach Boys, las Dixie Chicks, el cantante de country Garth Brooks y el cantante de ópera italiano Andrea Bocelli. El comité organizador de la ceremonia confirmó la participación de un coro mormón y de las Radio City Rockets. Sin embargo, miembros de esas agrupaciones han renunciado o se han negado a actuar por su oposición a Trump. El próximo gobierno de Donald Trump podría ser uno de los más protestados en la historia de Estados Unidos y el Partido Republicano estaría tomando medidas para frenar las manifestaciones. Congresistas de ese partido impulsan de manera callada proyectos de ley para criminalizar las protestas pacíficas en Iowa, Michigan, Minnesota, Washington y Dakota del Norte, reporta The Intercept. En Dakota del Norte se pretende legalizar que la policía atropella manifestantes. En Minnesota podría castigarse con un año de prisión a quienes bloqueen autopistas. En el estado de Washington se ha propuesto convertir en crimen la desobediencia civil al calificarla de terrorismo económico. Los republicanos en Michigan intentaron aprobar mayores castigos a quienes participen en líneas de piquete y facilitar que hombres de negocios demanden a manifestantes por sus acciones. En Iowa, legisladores han prometido presentar una ley que castigue con severidad a quienes bloqueen autopistas. La Unión Americana de Libertades Civiles denunció las legislaciones republicanas como formas de amedrentar las protestas pacíficas. El líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, fue extraditado el jueves a Estados Unidos, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Detalló que fue trasladado vía aérea a la ciudad de Nueva York. En un comunicado, el gobierno informó que luego de que el quinto tribunal colegiado en materia penal ratificara la negativa de amparo a Guzmán Loera, se decidió entregarlo a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones de asociación delictuosa para importar y poseer con la intención de distribuir marihuana, homicidio y otros cargos. El relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos condenó el asesinato del ambientalista y activista Isidro Valdenegro López del pueblo indígena Rarámuri. Michelle Forst se encuentra en una visita oficial en México. La información con Beatriz Barral. Valdenegro falleció esta semana por las heridas de bala recibidas en un atentado el domingo 15 de enero en su comunidad nativa en Chihuahua, en el norte de México. Su defensa pacífica ante la tala ilegal de los bosques Rarámuris de su comunidad había sido reconocida internacionalmente con el premio Goldman en 2005. Michael Forst se encuentra en una visita oficial en México. Desde allí, el relator señaló que Isidro Valdenegro solo deseaba para su comunidad la preservación de los bosques tradicionales en la Sierra Tarahumara. Forst se reunió este miércoles con el gobernador de Chihuahua, con quien repudió conjuntamente el indignante y absurdo asesinato del defensor ambientalista Isidro. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York. En Brasil, el gobernador del estado Río Grande do Norte pidió se envíen tropas federales a la ciudad de Natal para confrontar motines carcelarios y disturbios provocados por el enfrentamiento entre organizaciones criminales. Una batalla estalló el jueves en la cárcel sobrepoblada de Alcacuz, donde el fin de semana 26 personas fueron asesinadas en presunto ajuste de cuentas. El miércoles la policía removió del penal a 220 reclusos para llevarlos a otra cárcel. Por la noche estallaron disturbios en Natal y otras 5 ciudades con quema de autobuses y ataques a edificios públicos. Esas notas del acontecer mundial estuvieron a cargo de Norma Martínez. El gobierno mexicano extraditó a Joaquín Loera Guzmán a los Estados Unidos, donde supuestamente enfrentará la justicia en 6 ciudades del país. Paula Guzmán reporta. El que fuera el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, será extraditado a Estados Unidos. Esto ya ha sido confirmado por la Cancillería. La Secretaría de Relaciones Exteriores mandó un comunicado en el cual confirmaba que se enviaría a este capo a Estados Unidos. Recordemos que durante todo el año pasado la defensa del Chapo Guzmán intentó imponer varios amparos para que no se le extraditara, especialmente porque en Estados Unidos pues sí existe la pena de muerte, cosa que en México no aplica. También muchos medios locales mencionaron que hubo mucha actividad en el aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, el estado en donde el Chapo Guzmán pues pasaba sus días como preso en una cárcel cárcel estatal. Y también recordemos que Estados Unidos pide al Chapo Guzmán porque hay dos cortes que lo requieren, uno en el estado de Texas y una en el estado de California, esto por los delitos de narcotráfico y de homicidio. Asimismo, el miércoles la Suprema Corte de Justicia Mexicana rechazó los dos recursos que interpuso la defensa para que no fuera extraditado. Asimismo, durante todo el año pasado la defensa abogó mucho porque supuestamente el Chapo Guzmán era maltratado de manera psicológica y también física, era muy agredido. Por lo mismo, el Chapo Guzmán en el último año estuvo en dos diferentes cárceles, primero en la prisión de alta seguridad del Altiplano y después en la prisión de Chihuahua, de la cual saldrá para ser extraditado hacia Estados Unidos. Inclusive uno de sus abogados ya mencionó que no descarta la posibilidad de llevar el caso del Chapo Guzmán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que Joaquín Guzmán Loera fue recapturado en enero de 2016, hace poco más de un año, esto porque se dio a la fuga de la cárcel del Altiplano en julio de 2015, una fuga espectacular con un túnel de más de un kilómetro de distancia y salió de una cárcel de máxima seguridad, cosa que nadie esperaba. Hasta el momento es la información que se sabe que el Chapo Guzmán sí será extraditado a Estados Unidos. Elia Baltazar es una periodista independiente de México. Bueno, a mí me parece que ya era un asunto, yo no me gusta especular políticamente. Evidentemente los hechos duros, pues lo que nos evidencian es que esta extradición coincide con la toma de protesta del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha tenido una posición pues abiertamente adversa a México o muy crítica, por llamarlo de algún modo, y bueno, pues eso ha llamado a cierta suspicacia en México, pero evidentemente pues no hay ningún tipo de elemento o claro que nos haga pensar que es algún intercambio de favores, que en todo caso pues no llegaría en buen momento porque de alguna manera los efectos de las amenazas del señor Trump, por ejemplo, a las empresas automotrices, bueno, ha tenido efectos. Ya sabemos que han salido empresas de México y que han tenido ya efectos en el empleo, que sigue muy firme en su intención de construir el muro. Así que no sé si esto significa realmente un intercambio de favores. Yo básicamente no tendría elementos para verlo así. Lo que creo, además, que ya era una demanda del sistema de justicia de Estados Unidos de tiempo atrás, desde que el Chapo, desde que el señor Joaquín Loera fue detenido en anteriores ocasiones. Entonces me parece como una consecuencia normal. No sé si la toma de protesta de Trump acelerara este proceso. En todo caso, bueno, pues llama la atención la coincidencia del momento. En el caso del Chapo, ¿qué pasaría con todas las supuestas atrocidades del Chapo? ¿Ya quedan ignoradas por la justicia mexicana? La verdad es que en ese tema yo no tendría como elementos para juzgar en qué pasaría con los procesos abiertos en México. Me parece que el tema ya pasa a manos de la justicia de Estados Unidos y habría demasiados supuestos. A mí me parece que en este momento lo que toca es esperar la versión de la autoridad, la versión oficial de la autoridad que explica a los ciudadanos cuál será la circunstancia judicial que mantendrá Joaquín Guzmán Loera en México y lo que se prevé para Estados Unidos. Yo creo que es el tema de la circunstancia jurídica del señor Joaquín Guzmán Loera es muy compleja, así que me parecería más bien que lo que tocaría es que los periodistas y los medios tratáramos de averiguar o exigiéramos una explicación como ciudadanos para los ciudadanos de que en qué circunstancias queda su situación jurídica en México. Era Elia Baltazar, una periodista independiente de México. Estás escuchando el Informativo Pacífica. Te invitamos a que te unas a nuestras redes sociales por Twitter en info-pacífica o por Facebook bajo el nombre de nuestro productor Fernando Velázquez e Informativo Pacífica. Escucha el noticiero cada día de lunes a viernes en Pueblos Sin Fronteras, wordpress.com. Verónica Cruz es defensora de los derechos humanos en México. Ella responde a la pregunta de si acaso esto es un regalo para el presidente Donald Trump. Claro, creo que es lo que estamos pensando la mayoría de los mexicanos, que además también nos tomó por sorpresa porque estamos con tanto tema en México que de repente la extradición fue así tan rápido. Sí, por supuesto que yo creo que la mayoría pensamos que es demasiada coincidencia a unas horas de que el nuevo presidente de Estados Unidos tome posesión. Entonces, ¿eso quiere decir de que ya una vez de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mira de que tiene un gran vecino, un gran aliado, colaborador, un gran aliado, pudiera ser más generoso y reducir su coraje, su antimexicanismo, no? Bueno, yo creo que eso piensa la Cancillería, el nuevo canciller, que además es amigo de Trump. Yo creo que lo están haciendo con esa intención de ver si liman asperezas y él trata mejor a México. Pero en todo caso, una deportación masiva, ya sabemos de que el deportador en jefe, Barack Obama, casi deportó 3 millones, ¿no? Entonces, el hecho de que Donald Trump lo haya anunciado no lo hace mejor o peor de que su predecesor. En todo caso, una deportación de tantos millones quiere decir de que un equivalente de empleadores que están enriqueciéndose con la mano de obra barata estarían en contra de esa decisión, ¿no? Claro, por un lado yo creo que en México la mayoría de los mexicanos pensamos que eso va a ser una realidad, que muchos de los paisanos van a tener que regresar, de los inmigrantes los van a deportar y que México tampoco tenemos como ni el país, ni el gobierno, ni la sociedad instrumentado cómo recibirlos, qué vamos a hacer con esta deportación masiva, que la situación en México en términos generales hay crisis económica, social y política. Y por otro lado también creo que pensamos eso, que en Estados Unidos hacen falta, que su mano de obra barata y su mano de obra calificada para ciertos empleos, sobre todo técnicos y de oficios, es necesaria, que también es como una amenaza para los propios estadounidenses pensar que la mayoría de los mexicanos inmigrantes pueden salir de Estados Unidos en la forma que lo ha anunciado este nuevo presidente. Pero también pudiera ser una forma de evitar la imposibilidad de lanzar una atarraya gigante para atrapar a todos los indocumentados, deportar el máximo número de ellos, reducir el número de traficantes humanos, de que pasen todos por un solo túnel y allí procesarlos, tomarles fotos y huellas para así saber exactamente quién está entrando con o sin papeles, quién está entrando acá para mantener mejor vigilancia de las operaciones internas del país, ¿no? Sí, claro, yo creo que ese es el temor que tenemos la mayoría de los mexicanos, porque por un lado los jóvenes, los hombres mexicanas que se quieren ir a Estados Unidos, pues no es un deseo solamente por placer, o sea, en realidad hay una situación económica que hace que se vayan para allá. Tememos, por supuesto, por sus vidas, pero también por las relaciones que tienen nuestros dos países, en términos de que ninguno de los dos resuelve de manera estructural el problema de la pobreza, la seguridad, la violencia. O sea, me parece que hay ahí lazos muy estrechos entre México y Estados Unidos para que continúe esta inseguridad, esta pobreza, esta situación económica en la que está México. O sea, por un lado les sirven nuestros mexicanos allá y por el otro lado les estorban, pero creo que ambos países están más o menos de acuerdo en que parecieran que son menos humanos y tienen derecho a tratarlos como si no fueran personas. De hecho, si miramos el récord histórico, por más de 300 años se secuestraban a africanos, se vendían acá por varios, en aquel entonces, entre 3 y 12 mil dólares. Imagina la fortuna que costaba un esclavo entonces. Y estos esclavos, si bien todo el mundo reconocía el valor de su productividad, todo el mundo, el consenso nacional era de que eran salvajes, inferiores, y había que tratarlos peor que el ganado, ¿no? Es cierto, o sea, en esta nueva época la migración es una nueva forma de esclavitud, por supuesto. Entonces, así las cosas, quedaría la frase cínica muy famosa, muy popular en Estados Unidos: entre más las cosas cambian, más se quedan igual. Por supuesto, yo creo que es mucho, muy vigente en este momento entre ambos países, ¿no? no, ninguno de los dos canta mejor las rancheras. Pues ya en el lado mexicano, no hace mucho tiempo, el padre Alejandro Solalinde, otros activistas, defensores de los derechos humanos, se reunieron en la Ciudad de México, no recuerdo si usted estuvo presente, para hablar de una constituyente, una reconstitución del Estado mexicano. Ahora, una vez más, el padre Alejandro Solalinde está llamando a un frente unido, no recuerdo el nombre que le está dando en este momento. ¿Usted pensaría de que las condiciones objetivas son más adecuadas hoy día? Sí, urgen, sobre todo porque creo que los mexicanos y las mexicanas nos estamos movilizando porque este país no aguanta más estas condiciones. La sociedad no queremos seguir con estos gobiernos en los mismos lugares y de las mismas formas, con alta corrupción, con alta inseguridad, con alta pobreza. Y me parece que es el momento en donde tenemos que sumar todas las fuerzas y todos los frentes para obligarnos a hacer una nueva constituyente. Creo que es por ahí por donde hay un poco de esperanza y alternativa. Era Verónica Cruz, defensora de los derechos humanos en México. Estás escuchando el informativo Pacífica. Te invitamos a que te unas a nuestras redes sociales por Twitter en info-pacífica o por Facebook bajo el nombre de nuestro productor Fernando Velázquez e Informativo Pacífica. Escucha el noticiero cada día de lunes a viernes en Pueblos Sin Fronteras wordpress.com. Tanto en Venezuela continúan las pláticas de paz con la participación del representante del Papa, el titular de la Unión de Naciones Sudamericanas, el gobierno y la oposición derechista proestadounidense. Escuchemos parte de este diálogo en la voz de Ernesto Samper y Jorge Rodríguez, representante del gobierno de Nicolás Maduro. En esta oportunidad, con la muy grata presencia de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos, Leonel Fernández y por supuesto con el delegado del Vaticano, el señor Nuncio, hemos presentado al señor presidente una propuesta para la reactivación del diálogo que ha sido el canal a través del cual hemos venido trabajando estos meses la solución de distintos tipos de propuestas y de necesidades que hoy día están atravesando los venezolanos. Además de la parte política, el diálogo también tiene que ver con la solución de los problemas sociales de los venezolanos, con la Comisión de Verdad y Justicia para temas como el de los detenidos judiciales, de tal manera que nosotros creemos que el diálogo va a su ritmo, que ya ha mostrado unos frutos como la renuncia de los actores políticos al ejercicio de cualquier forma violenta, proselitismo político. De la misma manera ha creado espacios de confianza entre los sectores políticos. Aspiramos mañana a reunirnos con los actores de la oposición para transmitirle estas mismas inquietudes que ha sido preparada por los señores expresidentes, obviamente con el apoyo tanto del Vaticano como de UNASUR, como facilitadores que somos del diálogo. Y voy a darle la palabra al alcalde Jorge Rodríguez para que él a su turno exprese la opinión del gobierno sobre esta propuesta que le hemos presentado y hemos conversado ampliamente con el señor presidente, y que esperamos tener la misma posibilidad de hacerlo mañana con los voceros de la oposición, que merecen por supuesto nuestro mayor respeto. La delegación del gobierno revolucionario que preside nuestro hermano el presidente Nicolás Maduro Moros saluda y agradece a los expresidentes acompañantes del diálogo, encabezado en este caso por el expresidente Samper, por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapateros, Martín Torrijos, Leonel Fernández, y agradece también especialmente la presencia del nuncio apostólico de su santidad, que ha venido en representación del enviado especial de su santidad, el Papa Francisco, para este proceso, como así lo llamó el mismo Papa Francisco, este proceso de diálogo en Venezuela, que como bien ha dicho el presidente Ernesto Samper, ya ha dado su fruto, el primer fruto, la paz de la República. Nosotros, por eso ha insistido con tanta terquedad, con tanta insistencia, el presidente Nicolás Maduro, en que no hay ninguna otra alternativa al diálogo. El único camino es el diálogo constructivo, el diálogo fructífero. Y todas las venezolanas y todos los venezolanos sabremos, y ya tenemos que agradecer, que de esta iniciativa, pues, la paz de la República se ha garantizado, sobre todo cuando aquellas voces agoreras que llamaban a la violencia, pues resultaron derrotados por todos los venezolanos y las venezolanas que amamos la paz y que apostamos a este proceso de diálogo. Hemos recibido una propuesta de camino para estos días en el diálogo constructivo, la posibilidad de un papel de trabajo que deba ser considerado. El presidente Nicolás Maduro, de manera entusiasta, señaló que por supuesto que nosotros insistimos y nos mantenemos en el proceso de diálogo. Entonces estudiaremos este papel que presentan los expresidentes acompañantes y el representante de su santidad, y también hacemos votos para que, independientemente de las tremendas dificultades que existen en el seno de la dirigencia de la oposición venezolana, pues también atiendan, porque el avance fructífero del diálogo es algo que nos resulta positivo a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. Que no atiendan los llamados a la violencia, que no atiendan los llamados a salirse del cauce constitucional, dentro de la Constitución, dentro del diálogo y dentro de la paz, todo. Muchísimas gracias. Bien, han sido las palabras de Jorge Rodríguez. Vamos a escuchar ahora declaraciones de Aldo Giordano. Quiero comunicar a todos el saludo y la bendición del Papa Francisco. El Papa Francisco cree en la paz, cree en la reconciliación, y comunica a todos, al querido pueblo de Venezuela, su esperanza de un proceso. Él habla de esto, proceso, un proceso por el bien del pueblo. Él tiene en su corazón el querido pueblo de Venezuela, espera que podemos servir todos juntos el bien de este pueblo. Y así concluye esta edición del Informativo Pacífica. Agradecemos la colaboración de todas las personas y medios que hicieron posible este programa. A nombre de Toshli y de Norma Martínez, se despide tu amigo de siempre, Fernando Velázquez. Gracias por acompañarnos.